Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Desde Mendoza llega El Rey Manda presentando su primer disco. El álbum, denominado de la misma manera que la banda, contiene 10 temas. Escuchamos el quinto track, Con Vos. Ay, ay, ay, ay, ¿para qué te espero si nunca llegas? Ay, ay, ay, ay, ¿para qué te quiero si no puedo estar? En la cocina, el auto, el baño, en el altillo o en ese sillón, yo te recuerdo bastante inocente cuando venías sin intención. ¡Ay, qué mala suerte! Estaba ciego por otra chica que por un peso me cambió, me cambió. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué te espero si nunca llegas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué te quiero si no puedo estar? Después de un tiempo yo me di cuenta, ¡ay, qué boludo! Tendría que saber con esa chica que estaba todo bien. Lo que daría por verla otra vez. Igual ya es tarde, ya pasó mi tren. Qué buena chica, que me perdí por un error. ¡Un error! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué te espero si nunca llegas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué te quiero si no puedo estar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué te espero si nunca llegas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué te quiero si no puedo estar? De vez en cuando la veo sola, bailando siempre como una ola. Ay, se mueve toda y no me deja ver como una estrella. Es tan brillante, ay, es tan lejana y tan distante. Cuando la vea, quiero tenerla de verdad, de verdad. Ay, ay, ay, ay, ¿para qué te espero si nunca llegas? Ay, ay, ay, ay, ¿para qué te quiero si no puedo estar? Ay, ay, ay, ay, ¿para qué te espero si nunca llegas? El Rey Manda tuvo su primera formación en el año 2006. Participaron de varios festivales y shows en bares. Escuchamos ahora El Verano. En verano a mí me gustaría vivir. Ver las chicas lindas que pasan por ahí. Solo quiero verlas cuando van a salir. Dejando huellas donde quieran ir. pasar. Veo tantas cosas que no puedo parar. Si sigo andando mucho no me puede quedar. Después de un tiempo dicen que te puede aburrir, pero ya sé que eso no me pasa a mí. En verano soy esclavo de lo que pueda pasar. Veo tantas cosas que no puedo parar. No me puede quedar. Si sigo andando mucho, no me puede quedar. No me puede quedar. Forman el Rey Manda Leandro Cabrini en voz y guitarra, Mauro Ríos en bajo, Danilo Cabrini en guitarra y el ex villano Santiago Sánchez Gómez en batería. Escuchamos Ciclo Animal. Si está bien o está mal, no lo sé de verdad. Solo quiero que hoy no me digas adiós. Tantos años con vos, me despierto y estás esperando por mí, siempre arriba temprano. El sol me llama, me da vida normal. Caminando, pero quiero volar. Siempre quise saber cómo tengo que hacer para verte otra vez entre tanta sombra. Quizás el tiempo me dé la razón esta vez. Cuando estabas, lo sé, yo no supe cuidarte. Yeah, el sol me llama, me da vida normal. Voy caminando, pero quiero volar. La vida pasa por un ciclo animal. Nos damos cuenta cuando no hay vuelta. si está bien o está mal, no lo sé de verdad. Solo quiero que hoy no me digas adiós. El Rey Manda fue grabado en los estudios Feder Records y Garro Records entre junio y agosto de 2011. Cerramos este Picando Discos con el corte difusión del disco del Rey Manda. ¡Vamos! Tengo que decirte, a veces me paso y no puedo hablar. Un poco de calma, estoy esperando y vuelvo a pensar. En cuántas historias que me dio la noche para recordar. Dale, vamos a algún lado. Vamos, nena, y ya no mires hacia atrás. Después de este trago ya no queda nada, no tengo lugar. La noche termina y vuelvo cansado, pero no estoy mal. Qué buena salida, es noche de amigos y siempre algo más. Dale, vamos a algún lado. Vamos, nena, ya no mires hacia atrás. Dale, vamos a algún lado. Vamos, nena, ya déjame llegar. Podcast de rock.com.ar